Joe del mundo y Seven Tizaneiris han encontrado la fórmula para atraparte en el mundo del remix. Ha logrado la perfecta combinación de música de los 70s y los 80s. DJ Joe. Este material está cargado con la esencia de mix y altas dosis de adrenalina pura. Muy buenas noches. Hoy tenemos un tributo a Queen aquí en 70s and 80s de mix con DJ Joe. No pueden perdérselo, va a estar súper sensacional, impresionante, mucha música de Queen, mucha que fue realmente poco inédita, pero eso es, así como todos los sábados aquí a las 8 de la noche en Radio Anáhuac en el 1670 de AM y pueden escucharnos también en www.anahuac.mx/radio o por la aplicación de TuneIn. No dejen de bajarla a sus smartphones, a sus tabletas. Solo busquen Radio Anáhuac. Amplía tus sentidos. Somos la primera opción. Prende tu noche, prende tus sentidos. Aquí en 70s and 80s The Mix con DJ Joe. Y en este momento comenzamos. You said New York. New York is dangerous. Cause you read that where you may. Under pressure. What I know is right. She keeps them away as Chandon in a pretty cabinet. Delicate, case, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy for Chris Job and Kennedy. And it's an imitation you can't take. Caviar, cigarettes, well-versed in etiquette, extraordinarily nice. She's a killer queen, got fine integrity, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try? She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman, China, but down to gain she might have. Then again, accidentally, in that way. Naturally, because she couldn't care less. Fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder jeopardy, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Jesus, really, faithful as a pussycat. Momentarily out of action, temporarily out of time. That's absolutely right. so well. Said we made a perfect pair. Clothed myself in your glory and love. How I loved you, how I cried. Years of care and loyalty. Nothing but a sham it seems. Make up your mind. Torn doubt. DJ Joe. DJ Joe. 70s and 80s, the mix. You said New York, New York is dangerous, 'cause you read that where you may. Even a blind man could see that from so. Push people on the streets. Bullshit. Bullshit. Eat it up. Eat it up. That's okay. It's a terrible knowing what this world is about. Watching some good friends screaming, let me out. There's a motto. There's no higher. So slash and torn. Why? Love.

las palabras de amor. Let me hear the words of love. Despacito, mi amor. Let me stop and tell me what foolish world. So many songs senselessly applied to the never-ending chorus. Palabras de amor. Let me hear the words of love. Despacito, mi amor. Let me know this night and forevermore. Thank you. be his name. don't know. But we'll try. We certainly invite you all to stay. Where are you going? I'm a New York City girl. It's a little too quiet around here for me. Thank you. mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub, the devil put a sign on me. On me, on me. Esto fue un remix más en esta sección de remixes. Rapsodia Bohemia de Queen. Increíblemente, ¿por qué Queen hoy, en estos días de julio? Pues les voy a dar unos pequeños datos. El 13 de julio de 1970 se forma esta banda, así es. El cantante Freddie Mercury con el guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon han formado el 13 de julio esta gran fan banda. Pero no nada más eso. Se dio también, por ejemplo, el 13 de julio de 1985 fue su último concierto que dieron en Londres. El 19 de julio de 1947 nació Brian May. El 26 de julio de 1949 nació Roger Taylor. Y en julio fue cuando diagnosticaron a Freddie Mercury que realmente le quedaban pocos días de vida. Falleció los primeros días de agosto. Esto es Queen, un tributo a este maravilloso grupo. Continuamos aquí en 70s and 80s The Mix con DJ Joe. Empiecen la noche de una manera realmente como a ustedes les gusta. Activen su adrenalina aquí en 70s and 80s. Y les recuerdo, sigan la fiesta, pero les recuerdo también que el alcohol es el peor enemigo del volante. Si toman, no manejen. Buenas noches, nos escuchamos la próxima semana. DJ Joe, ahora tu cuerpo descansará después de esta sacudida de imagen y sonido. La adrenalina está descendiendo y pronto volverás a la calma. Ahora espera lo que llegará la próxima semana. Una nueva entrega de Mix, DJ Joe y 70s and 80s. En la mezcla perfecta, solo para tus oídos. Solo para tus oídos. DJ Joe, 70s and 80s The Mix. La trayectoria de un sonido que se ha formado a base de muchos esfuerzos. La elegancia con que se identifica un sonido que alimenta al 100% tus oídos al máximo. 70s and 80s The Mix. I want to break free.